gozar, a gozar, pata, pata, a cantar, a saltar, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, a bailar, a gozar, pata, pata, a cantar, a saltar, pata, pata, a bailar, a gozar, pata, pata, a cantar, a lavar, pata, pata. Era una flaca que se enamoró de un flaco. flaquito, no seas así. Flaco, no me dejes, flaco, vení. Si no tengo tus huesos, ¿qué será de mí? Las chicas me dijeron ya no bailes rock and roll, júntate a la plaga y tu problema terminó. Ahí viene la plaga, le gusta bailar y cuando está rotoroleando es la reina del lugar. Lleva mi morrera. anillo. Y el casamiento no se puede realizar. Antes que llegues a perder algún tornillo, cántate este privillo, te vas a consolar. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Yo soy charro mexicano, un ranchero de verdad, que trabaja de labriego, mayordomo y caporal. En mi rancho tengo todo, dos pistolas y un bozal, nunca un yunque ni un martillo, la cuestión no es laburar. Rancho alegre, pueda comer, no puede ser. Como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer, no puede ser. Hace rato que yo me sentía borracho y no podía encontrar lo que yo andaba buscando.